buscar nuestra propia gloria, buscar nuestra propia fama, o enfocarnos en nuestros propios proyectos y así ir quedándonos solos en la vida, hablando con nuestra alma, nos tenemos que ir dando cuenta que ahí no puede estar el camino de la felicidad, que nuestra plenitud no está en eso. Y en definitiva, eso es estar prevenidos, que también aparece en la palabra de hoy. ¿Qué es estar prevenidos? ¿Tenerle miedo a Dios? No, no es eso, es ser generosos. En definitiva, el que está prevenido, el que espera en todo momento la presencia de Jesús en su vida, no solamente en la hora de su muerte, sino también encontrándolo en su trabajo, en su familia, en la oración, en la misa, el que está queriendo encontrar a Jesús en su vida es el que es generoso. Porque el avaro se mira a sí mismo, el que busca atesorar acá en la tierra cosas que le den prestigio y cosas que le den un cierto estatus de privilegio, es el que no se da cuenta que a Jesús lo tiene mucho más cerca de lo que cree. Entonces, estar prevenidos es ser generosos. Creo que este es el mensaje de algo del Evangelio de hoy. Busquemos ser generosos, no tengamos miedo a ser generosos, ni tengamos miedo a entregar un poco más, porque sólo así seremos verdaderamente felices. Sólo así descubriremos que a Jesús podemos encontrarlo en cada cosa que hacemos, en cada gesto de amor. A vos y a mí se nos dio mucho. No nos guardemos nada para mañana, para después. Demos todo lo que esté a nuestro alcance. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.